pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da y me guía cada día para amarle más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará, ni cambiará mi amor por Él. Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo, sí, por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará, ni cambiará mi amor por Él. Dios y mi Señor es todo para mí.